En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en punta en este lunes 26 de julio. Con las pilas cargadas, un servidor vuelve a tope para contar una temporada, esperemos, muy ilusionante. Una temporada que arrancará el lunes 16 de agosto a las 10 de la noche frente al Athletic de Bilbao. Vaya arranque de temporada, luego visita al Wanda contra el campeón de Liga Atlético de Madrid para, unos días después, el siguiente sábado a las 7:30 en el Martínez Valero, recibir a todo un Sevilla. Un arranque sin duda muy exigente. Y con un Elche Club de Fútbol a medio hacer, no, a menos de medio hacer, porque solo hay tres caras nuevas. Servidor se marchaba con cero fichajes y vuelve con solo tres. Harían falta entre 8 y 9 jugadores. Laterales izquierdos al menos 2. Lateral derecho 1. Centrocampistas media punta e incluso algún delantero. Medio equipo. Al director deportivo del Elche, Nico Rodríguez, hoy le preguntamos si entiende que la afición esté desesperada o intranquila ante esta situación, porque en apenas 3 semanas comienza la Liga y el Elche ya lleva varias semanas de pretemporada con tan solo 3 fichajes. Nico Rodríguez. Bueno, no aplicaría la palabra desesperada, no sé si podemos encontrar una más adecuada, pero intranquila o puede estar impaciente por ver caras nuevas, lo entiendo perfectamente. Sí que es verdad que nos ha caracterizado siempre, el intentar consensuar y tener claras las opciones, y en eso estamos. En el momento que se sigan viendo opciones que realmente sean convincentes para todos, estaremos encantados de dar el paso. Por supuesto, entiendo todas las partes y con la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien. Se están haciendo las cosas bien, y decía que no hay ningún problema cuando le preguntamos a Nico Rodríguez si era una cuestión de dinero, de que el mercado, está overbooking, está muy exigido. Decía que no hay ningún problema, que para ellos el gran objetivo es que el nivel de exigencia tiene que ser elevado, es decir, que quieren dar un salto de calidad, que no quieren fichar por fichar, que no se trata de rellenar la plantilla. La teoría es buena. Vamos a ver si en la práctica, aunque lleguen tarde, se confirma que hay un salto importante, un salto de calidad de la plantilla, porque va a ser necesario para competir este año de tú a tú, pues con los rivales directos y con los recién ascendidos, que también son de AUPA, como Español, Mallorca o Rayo Vallecano. Un Elche Club de Fútbol que perdió su segundo partido de pretemporada frente al Zaragoza. El conjunto ilicitano perdió por 2-0 contra un segunda, eso sí, de nombre, de fuste, de tronío como el Zaragoza, pero si no era para tirar cohetes cuando el Elche le marcó 6 goles al débil Atronitos griego de la primera división, Elena, tampoco sacaremos el hacha por perder 2-0 contra un segunda división, un en teoría buen segunda división como es el Zaragoza. Los resultados de pretemporada, lo tengo claro desde hace muchos años, no tienen ninguna importancia. Aquí se trata de probaturas que hacen los entrenadores y de meter carga de trabajo para llegar en las mejores condiciones. En ese partido debutó Kiko Casilla, un hombre con una amplia trayectoria importante a sus espaldas, que llega muy agradecido al Elche Club de Fútbol. Ha dicho que volver a la Liga Española a él le hace muchísima ilusión, incluso ha llegado a decir que aunque tiene que volver sí o sí al Leeds United, le gustaría no tener que volver al club inglés y echar raíces aquí, y que evidentemente lo que le ha convencido es el proyecto del conjunto ilicitano. Kiko Casillas. Bueno, creo que bueno, Nico, tanto Nico como Fran se pusieron en contacto con mi agente y conmigo, y bueno, el proyecto que del cual me hablaron y tal, pues es una cosa que me convenció bastante, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, que van a hacer o quieren hacer un proyecto que se está haciendo ya bastante ilusionante, y luego también el Elche, aunque no haya estado quizá muchos años en Primera División, es un equipo que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe de la capacidad que puede tener, y bueno, y estaba encantado de entrar en este proyecto, ¿no? O sea, que bueno, sobre todo las ganas que me han transmitido ellos a la hora de querer hacer algo bonito. De querer hacer algo bonito. Bueno, pues está haciendo, en este caso, de esperar los fichajes que suelen ser los ilusionantes. Mientras, la campaña de abonos va bien, aunque todavía con las enormes dudas de cuántos aficionados podrán entrar en, no ya en el primer partido de Liga, sino incluso en el Festa d'Elx, en el partido que se disputará el 7 de agosto, una semana antes del comienzo de la Liga. En principio parece que serían 3.000, pero como esto cambia cada cierto tiempo por, bueno, pues conforme vaya el tema de la pandemia, las restricciones, habrá que esperar a ver si al menos el club está en conversaciones continuamente con la Liga, se puede conseguir que para el comienzo de Liga al menos sean más de 3.000. De momento lo dejaríamos ahí. Por cierto, también tenemos un ojo puesto los dos en las Olimpiadas, a todos los que nos gustan todos los deportes, pero concretamente con los ilicitanos. Malas noticias para el taekwondista Raúl Martínez, que pagó caro un mal inicio en su primer combate. Perdió 21-15 contra Canaet, y el ilicitano, al caer en primera ronda, se queda sin opciones de medalla tras la derrota del croata de Canaet en cuartos de final. Ayer, por cierto, titular y jugó 77 minutos Óscar Gil, el ilicitano exjugador del Elche, ahora en el Español. Y bueno, pues tendremos referencias al final del programa con nuestro compañero José Antonio González de lo que han hecho precisamente los ilicitanos, entrando un poquito más a fondo. También un poquito antes, Pablo López nos acercará cómo está el mercado de fichajes. Todo ello en esta edición de lunes 26 de julio de Elche en Punta. Buenas tardes. Me quedo en el contrato allí. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de R Italia. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Shell, abierto todos los días del año. Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat tipo Citycross. Lo tiene todo desde 14.900 euros con 3 años de garantía y mantenimiento. Ver condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Esquei Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Estaba echando aquí cuentas de los jugadores que tiene ahora mismo el Elche en plantilla. Tiene 18, pero uno de ellos, Luismi, no entra en los planes del técnico, es decir, 17. Y de esos 17 todavía podría salir alguno. Me refiero a jugadores profesionales de la primera plantilla. Se especula con que si llega una oferta por Marcone, por Edgar Badía, por Guido Carrillo, incluso por Lucas Boyé, se haría caja y a otra cosa mariposa. Pero hoy decía Nico Rodríguez que el Elche no está ahora mismo para vender, que está para fichar. Bueno, evidentemente tiene toda la razón. Lo que pasa es que hace ya 2 meses que el Elche terminó la Liga con esa permanencia agónica y por otra parte tremendamente alegre. Y pensábamos, bueno, este año tenemos 2 meses más, perdón, 3 meses más que el año pasado para hacer una plantilla. Bueno, pues 2 se han esfumado ya y solo hay 3 jugadores. La justificación del club, y en este caso del director deportivo, es que no quieren firmar por firmar. Que unas veces porque la oferta no ha sido económicamente aceptada por alguno de los jugadores que el Elche ha querido, otras porque han sido muchos ofrecimientos, pero jugadores que no entraban en los planes del club. En definitiva, que solo han llegado 3, y se supone que son 3 que suponen un escalón por encima de lo que había, es decir, reforzar. Y ese es el objetivo ahora mismo del club, el dar un paso al frente, el tener ese sello de calidad, el no conformarse con simplemente rellenar puestos y rellenar plantilla. Tiene que haber un salto de calidad. La teoría es muy buena, pero claro, no queda un mes para empezar la competición, quedan 3 semanas. El 16 de agosto empieza esto. Y esto tiene pinta de que conforme empiece la liga, van a faltar todavía 4 o 5 futbolistas como mínimo. Me da la sensación. Y alguien dirá, hombre, si son buenos merecerá la pena. Sí, pero Escribá ya lleva trabajando, esta creo que es la 4ª semana de pretemporada, con poco material. Y eso es una desventaja en relación al resto de rivales. No es lo mismo llegar al 16 de agosto con el 95% de la plantilla, que lleva entrenando con Escribá 1 mes y medio de pretemporada, que empezar la temporada, arrancar el primer partido contra el Athletic Bilbao con 5 o 6 jugadores todavía porque lleguen. A mí eso me parece una enorme desventaja. Que si luego son buenos, fantástico, habrá que aplaudir. La pregunta es, ¿esos 5 o 6 no podrían llegar antes? Bueno, me imagino que si pudieran, estarían ya aquí. Hay que entender las necesidades del mercado, yo eso lo entiendo. A veces las guindas del pastel solo pueden llegar al final, pues porque no eres el equipo que más presupuesto tiene, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Pero es cierto que para el entrenador es un hándicap. Vamos a empezar un poco como empezó el año pasado Almirón, con jugadores en el primer partido de liga que acababan de llegar y otros que no llegaron hasta el último. Recordar, aquellos jugadores que llegaron de una atacada el último día del mercado. eso en teoría es una desventaja. Luego resulta que el Elche hizo el mejor arranque de su historia con 3 victorias y 2 empates en 5 partidos. No hay quien lo entienda esto del fútbol, y cuando ya llevábamos 2 meses de competición y decíamos, bueno, con este arranque, ahora que ya los nuevos se conocen, ahora todavía mejoraremos. ¡Pum! Todo lo contrario, 16 partidos sin ganar. Esto del fútbol a veces, que parece tan fácil, es tremendamente complicado. Bueno, el Elche perdió 2-0 en su partido contra el Zaragoza, pero vamos con lo más importante, que es lo que ha sucedido en el día de hoy, que ha sido la presentación de Kiko Casilla, el guardameta del Elche Club de Fútbol, que responde sin duda al perfil del portero que le gusta a Fran Escriba. Portero alto, mide 1,90, de experiencia, tiene 34 años. Recordamos que Kiko Casilla viene cedido del Leeds United, y ahí, evidentemente, la mano de Escriba se ha notado, porque tiene una gran amistad con Víctor Horta, que a la sazón es el director deportivo del Leeds United. Y bueno, pues viendo que Kiko Casilla allí no iba a jugar, solo jugó 3 partidos la temporada pasada, pues ha venido cedido. Y el objetivo de Kiko Casilla es echar raíces. Lo ha dicho, le gustaría no volver allí, aunque tiene que volver, no hay opción de compra. Pero todo es negociable. Bueno, si el Leeds tiene la portería bien ocupada la próxima temporada y Kiko Casilla hace una buena campaña este año, pues evidentemente se podrá negociar. Además, por un portero que ya tendría 35 años el año que viene, es de entender que el Leeds tampoco pediría un gran dinero. Pero bueno, no nos adelantemos. Primero tiene que jugar, primero tiene que demostrar que es mejor que Edgar Badía, o al menos que le gusta más a Fran Escriba que Edgar Badía, que eso de momento está por ver. También puede ser que Edgar Badía no siga si viene una buena oferta, pero eso es entrar, como digo, en el mundo de la hipótesis. Hoy por hoy es portero del Elche, y el propio Nico Rodríguez ha dejado claro que, aunque no se pueda asegurar nada en cuanto a su salida, ha dicho que el Elche tiene la portería cubierta de manera fantástica con 2 grandísimos porteros, y yo creo que en eso tiene razón. Recordamos, viene cedido de la Premier, del Leeds United. Tiene contrato con el club inglés hasta 2023. Muy experimentado, yo creo que todos conocemos a Kiko Casillas. Se hizo las divisiones inferiores del Real Madrid, se marchó luego a la cantera del Español, donde debutó en primera. Posteriormente estuvo en el Cádiz y en el Cartagena. Luego se afianzó de nuevo en la portería del Español, en la élite del fútbol español, en primera división. La marcha de Iker Casillas del Real Madrid impulsó su fichaje por el club blanco, con el que llegó a ganar 3 Champions. Estuvo en aquella polémica tan agria de Mourinho Casillas, con ese, Iker Casillas, cuando Mourinho, pues parece que se la tenía jurada a Quique Casillas. Oh, a ver si lo digo bien. Iker Casillas. Es que es difícil, ¿eh? Iker Casillas, Kiko Casillas. Bueno, pues cuando Mourinho se la juró a Iker Casillas, porque digamos que no hacía lo que le pedía Mourinho, no era un tío polémico, no iba contra los jugadores del Barça, etcétera, etcétera, y lo defenestró, deportivamente lo vilipendió, y puso a Kiko Casilla, que bueno, pues ahí estuvo en toda esa recta final del campeonato. Como digo, tiene 3 Champions, que eso no lo consigue cualquiera. Y al final, bueno, pues impulsó la pasada temporada su fichaje por el Leeds United de Marcelo Bielsa, donde solo ha jugado 3 partidos. Un Kiko Casilla que reconocía que está muy agradecido por este fichaje, porque para él significa vuelta a la Liga Española, resetear al fútbol español, y eso se lo agradece infinitamente al club blanquiverde. Buenos días a todos. Bueno, primero de todo agradecer al Elche Club de Fútbol, a Nico, a todo lo que rodea a la familia de Elche por esta oportunidad de, como ha dicho él, de volver a la Liga Española. Muy, muy ilusionado, muy contento, y sobre todo pues ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Así que gracias a todos, y bueno, esperemos que sea un gran año. Un gran año. Bueno, ¿por qué el Elche? Creo que bueno, Nico, tanto Nico como Fran se pusieron en contacto con mi agente y conmigo, y bueno, el proyecto del cual me hablaron y tal, pues es una cosa que me convenció bastante, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, que van a hacer o quieren hacer un proyecto que se está haciendo ya bastante ilusionante. Y luego también el Elche, aunque no haya estado quizá muchos años en primera división, es un equipo que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe de la capacidad que puede tener y bueno, y estaba encantado de entrar en este proyecto, ¿no? O sea que bueno, sobre todo las ganas que me han transmitido ellos a la hora de querer hacer algo bonito. Además, conoce el Elche de muchas referencias, porque allí, bueno, pues entre otros está Víctor Horta como director deportivo, Paco Peral como scouting, Marcos Abad como entrenador de porteros, y precisamente Marcos Abad fue uno de los hombres que habló con él. Cuando entró la opción de poder venir a Elche, sí que es verdad que llamé a Marcos Abad, mi entrenador de porteros allí, ex entrenador de porteros aquí, todo el mundo conoce. Y solo me habló maravillas de tanto del club como de la ciudad. O sea que en ese sentido no me costó mucho decidirme si fuera por sus ideas, porque creo que bueno, me vendió el club de una manera excelente, ya no solo por el trato futbolístico, sino el trato personal, que a veces también es no bastante o igual de importante que el futbolístico, ¿no? Sentirte a gusto, que la gente te cuide, gente profesional que trabaja dentro, y eso me lo transmitió muy bien, y no es mentira lo que me ha dicho, ¿no? Sino que desde que he llegado aquí, desde el primer día que llegué ahí al Gorfa, pues bueno, me he sentido muy, muy cómodo dentro del grupo. Es un grupo fantástico que me han abierto los brazos de una manera que ni yo me esperaba, ¿no? Porque ha sido todo muy, muy bonito y muy, muy familiar todo, y tanto cuerpo técnico como dirección, gente que trabaja en el club y luego sobre todo los compañeros, ¿no? Que ha sido un recibimiento muy, muy bueno. Conocí a pocos personalmente, pero los que me conocía un poco, como puede ser Edgar, ¿no? que es el que más conocía del grupo, y entre comillas ser la competencia, pues me recibió de una manera espectacular, y eso también se lo quiero agradecer, ¿no? porque bueno, uno se hace estar mejor, y luego ya todos, ¿no? Tanto a Gonzalo, el capitán, que es un pedazo de capitán, y como todos, ¿no? O sea que, como te he dicho, muy contento de formar parte de este equipo, de este grupo, y nada, a seguir creciendo. Hablando muy bien, Kiko Casilla, de Edgar Badía, que le recibió, ha dicho, de manera espectacular. No puede ser de otra manera cuando estamos hablando de un Edgar Badía, que es un magnífico portero y una sensacional persona. Pero antes hay que ser persona, antes que profesional y que futbolista. Y en eso Edgar Badía, Gonzalo Verdú, bueno, la mayoría, Fidel, de los que están ahí, lo son. Hablo de los que más conocemos, lógicamente, porque llevan ya más tiempo. Se le preguntaba también a Kiko Casillas sobre en qué momento de su carrera se encuentra. Tiene 34 años, puede parecer ya un jugador veterano, y lo es, pero en el caso de los porteros, bueno, pues hemos visto como muchos porteros pues aguantan sin problemas hasta los 38, 39, 40. Bueno, hay ejemplo muy cercano, Willy Caballero tiene 39, José Juan tiene 40 o 41. Hablo de que han estado en el Elche hace poquito, ¿no? Hablaba precisamente Kiko Casilla de en qué momento se encuentra. Bueno, yo creo que al volver otra vez a la Liga Española es como un reset, ¿no? En mi carrera, ¿no? Es, bueno, un punto y aparte. Entre comillas, la aventura inglesa, pues bueno, aunque me queda un año de contrato allí, pues bueno, va a ser difícil que vuelva a jugar allí, creo yo. Y bueno, es, como te he dicho, es un reto ilusionante que me hacía mucha, mucha ilusión volver a la Liga, volver a tener esa sensación que tuve antes de irme para allá, y, como te he dicho, un punto y aparte, aunque ya tengo, pues, como dices tú, que no es que sea muy joven, pero sí, ya tengo una edad, que son 34, pues, como te he dicho, me siento a veces mucho mejor que cuando tenía 25, o sea, que eso te lo dice todo, ¿no? Si la cabeza está ilusionada y tienes ilusión, yo creo que la edad queda en un segundo plano, ¿no? O sea, que con mucha ilusión. Difícil, decía que ve bastante difícil volver a jugar en Inglaterra, y tiene todavía un año más. Cuando vuelva en junio del año que viene le quedará otro hasta 2023, pero él ya, bueno, pues de alguna manera entiende que allí lo va a tener muy complicado y que además lo ha dejado varias veces caer. Le gustaría estar en la Liga Española, le gustaría seguir aquí. Vamos a ver, puede ser una opción también, todo dependerá, insisto, de cómo lo haga aquí y de, a ver, no es de cómo lo haga aquí, sabemos quién es Kiko Casillas, sino, bueno, no es lo mismo venir al Elche y jugar que no jugar. Y tiene esas dos opciones, porque Edgar Badía es un portero que también le va a apretar bastante. Y luego está el tema económico, lógicamente. El Leeds, si no cuenta con él la próxima temporada, pues seguramente le dará facilidades para que se marche. También dependerá si sigue Bielsa, si no sigue, en fin. Esto, si no sabemos lo que va a pasar mañana, como para saber lo que va a pasar en junio del año que viene. También en la rueda de prensa se le preguntaba, ha estado en equipos de nivel potente, ¿cómo ve ahora venir a un equipo, bueno, pues en el que en teoría va a estar en la parte baja de la clasificación? Un poco mi historial, me fue a Inglaterra a segunda división, o sea que no es que digas, hemos tenido que remar desde, o sea, lo más fácil para mí hubiese sido seguir en el Real Madrid cuando estaba o hacerlo más fácil irme a un equipo de primera, pero bueno, tuve la oportunidad, como he dicho, de ir a Inglaterra a un equipo de segunda división y a lo mejor eso tampoco casi nadie lo acepta, ¿no? Yo lo acepté como porque al final la categoría es una cosa y el que te gusta el fútbol es otra y bueno, no te he dicho, no es que ni un paso atrás ni nada, ¿no? Sino yo me fui ya a Leeds a segunda división y ahora estoy en primera división española, o sea que bueno, para mí no es ningún paso atrás, sino todo lo contrario. No es un paso atrás, sino todo lo contrario, su fichaje por el Elche. ¿Cómo ve la portería, la competencia con Edgar Badía? Bueno, como sí que Edgar lo conozco de hace ya muchos años, sí que es verdad que hemos estado unos años sin vernos y tal, pero sí hemos tenido, bueno, ahora con las redes sociales es todo más fácil, ¿no? Conectarse y estar más tal, más juntos. Yo creo que es muy buena, ¿no? Yo creo que somos dos profesionales, dos trabajadores y yo creo que la competencia va a ser buena tanto para él como para mí, ¿no? Y bueno, nos vamos a exigir tanto, yo lo voy a exigir como él a mí, o sea que eso es fundamental y bueno para nosotros mismos para el club, ¿no? Y para el equipo. Y no sé, diferencias o en qué nos parecemos, no sé, los dos somos catalanes, si eso te vale. No sé, cada uno tiene su estilo, pero yo creo que los dos estilos son muy válidos y bueno, sobre todo cuando el míster decida que juegue uno u otro, que esté tanto él como el equipo tranquilo, ¿no? Y eso es lo que se busca también. También tenía muy claro que su idea era volver a Primera División, volver a la Liga Española cuanto antes. Potser uns 6 mesos o així que vaig, bueno, tenia el meu pensament de tornar a la Liga Española. Estava clar que no anava a ser fàcil, no? Perquè encara em quedava un altre any de contracte. Els primers contactes que vaig tindre allí per intentar sortir, pues, bueno, el míster no ho veia clar i bueno, però jo sí que ho tenia clar, no? I al final pues, també he d'agrair al Leeds totes les facilitats que han tingut o que m'han fet per poder vindre a l'Elche, no? Víctor Horta ha fet un... Bueno, també coneix el club i sabia el que jo li podia donar a l'Elche i bueno, també el que et dic, agrair al Leeds per donar-me aquesta oportunitat de sortir i bueno, sí que tenia bastant clar que volia o intentar tornar cap aquí. Y también lo de volver al Leeds United, bueno, es una opción que él sabe que la tiene, pero deja claro que, vamos, que le gustaría quedarse aquí. Es sesión pura y dura, es un intento de sesión normal y corriente, pero bueno, absolutamente, creo yo, ¿no? Yo creo que si la encabe tots ja estem contents i tot ha anat bé i tots ja estem d'acord, no hi hauria cap inconvenient en tornar. La teva idea és el dir que vols tancar i ja t'ha parlat. Sí, bueno, mai s'ha sap, no? A mi sobre el futbol tot canvia molt ràpid, però bueno, la meva intenció, ja que he sortit, és intentar l'any que ve pues, bueno, tornar a sortir. Algunes col·legues.

La idea del Club Amarillo en un primer momento era cederle porque a sus 22 años no tenía experiencia en España, pero si sigue a este nivel podría formar parte del primer equipo. Un Cádiz que sigue trabajando en el mercado y que busca el regreso de Rubén Sobrino, futbolista del Valencia. Además, otro de los nombres que se manejan en la tacita de plata es el de Sergi Guardiola, al que se le busca salida desde Valladolid. Hablamos ahora en clave el franjiverde, porque Dani Calvo se ha despedido este lunes por la mañana del que ha sido su casa, su equipo, desde finales de 2018. El central orcense afirma que se marcha tranquilo y orgulloso por todo lo que ha vivido en Elche. Además, agradece el apoyo de la afición y espera que el público pueda disfrutar de la primera división en el Martínez Valero. Todo apunta a que el destino de Dani Calvo puede estar en Oviedo. Y cerramos la sección con un movimiento en tercera RFEF, donde el Athletic Torrellano ha conseguido el fichaje de John Iñiguez, el que fuera futbolista del Elche y del Alcoyano, entre otros. Se trata de un refuerzo con experiencia para un Athletic Torrellano que debutará el próximo curso en la categoría tras lograr esta temporada de ascenso. Uh-huh. Nombres de franjiverdes como el de Paulo Gachaniga, ¿no? Que también va a jugar en el Fulham. Gachaniga, aquí se le hizo una oferta de renovación, pero tenía, ya nos lo decía la dirección deportiva, muchas ofertas, muchos ofrecimientos y finalmente pues parece que el mejor postor sin duda ha sido el Fulham. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Hasta mañana, Paco. Cambiamos de micrófono. José Antonio González, buenas tardes. Hola, Paco. Muy buenas tardes. Porque nos vas a hablar de los ilicitanos en los Juegos Olímpicos de Tokio con una mala noticia de Raúl Martínez. Efectivamente. Vamos a hablar de la mala noticia de Raúl Martínez, que ha caído eliminado en taekwondo, el sueño olímpico que ha terminado demasiado pronto. De momento, Paco, hay que decir que España ha cosechado dos medallas. La plata de Adriana Cerezo en taekwondo en la categoría de menos de 49 kilos, con tan solo 17 años, y el bronce esta mañana de David Valero en mountain bike tras una remontada histórica. Y en clave ilicitana estamos muy orgullosos porque tenemos representación en Tokio. Eso sí, desgraciadamente, como comentábamos, empezamos por una mala noticia. En taekwondo, en la categoría de menos de 80 kilos, Raúl Martínez se ha despedido esta madrugada demasiado pronto del sueño olímpico tras caer por 21-15 contra el croata Tony Kanaev. Ha sido una verdadera lástima, Paco, porque un mal comienzo de combate ha lastrado a Martínez, que ha tenido que ir a remolque durante toda la pelea. En la primera ronda el dominio fue absoluto para el croata, que empezó con un 13-0, lo que mermó las opciones del español. En la segunda, Martínez buscó la remontada con un 7-1 favorable, pero el margen de su rival era todavía demasiado amplio. En la tercera y definitiva manga, Kanaev controló su margen y cerró la victoria a pesar de que el ilicitano se llevó el parcial por 8-7. Pese a la derrota, me quedo con el coraje y la personalidad de Raúl Martínez para pelear al combate hasta el último minuto, hasta el último segundo. Al perder en esta primera eliminatoria por 21-15, las opciones de Raúl para optar a la medalla de bronce pasaban porque el croata llegase hasta la final para poder meterse en la repesca. Sin embargo, Tony Kanaev ha perdido en cuartos de final ante el representante ruso, que además es el favorito. El palo de haber caído en primera ronda es duro, pero es para que Raúl Martínez esté muy orgulloso, porque solo el hecho de haber participado en los Juegos y de haber representado a España y también a Elche en Tokio ya es todo un éxito. Así es que mucho ánimo para Raúl. Tras la eliminación de Raúl Martínez, ahora nos queda el otro ilicitano, el futbolista Óscar Gil, que ayer domingo participó con la selección española en la victoria contra Australia. Un triunfo crucial gracias al solitario gol de Mikel Oyarzabal a 10 minutos para el final. Óscar Gil fue titular y completó 76 minutos hasta que dejó su puesto al delantero Rafa Mir. Hay que recordar que el ilicitano fue el descarte del seleccionador Luis de la Fuente en el primer partido contra Egipto, en el que España empató a cero. Ahora queda una jornada de la fase de grupos que será contra Argentina. España tiene ventaja porque está colocada como primera de grupo. Por otro lado, en balonmano femenino, en el equipo de las guerreras olímpicas contamos con la santa polera Lara González, y es que el equipo de Carlos Viver debutó con derrota el pasado fin de semana por 31-24 contra Suecia. Lara es una pieza importante dentro de la selección española, donde destaca sobre todo a nivel defensivo. La ex del Club Balonmano Elche está jugando ahora mismo en Francia en las filas del Besançon. Confiemos en que España logre remontar el vuelo en los siguientes partidos. Y ya por último, Paco, destacar que seguimos de cerca también a la jugadora de balonmano Gabriela Vitolo. ¿Por qué lo hacemos? En este caso no es ilicitana, tampoco es española, pero pertenece al Club Balonmano Elche, visitelche.com. A sus 22 años, Gabriela Vitolo está participando en los Juegos Olímpicos con la selección de Brasil, que entrena el español Jorge Dueñas, por cierto. Vitolo fue el descarte en el primer partido y hay que destacar que será rival de España porque Brasil y España se medirán en la primera fase del torneo. Así que seguimos muy pendientes. Pues gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Seguiremos, ojalá que con buenas noticias de la participación de los ilicitanos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Nosotros vamos a poner ya el punto final a este tiempo de información deportiva en este lunes 26 de julio. Toda la información la tenéis de todas formas en nuestra web en teleelch.es y también en el tiempo de deportes cada noche de Teleelch al filo de las 10 menos 10 de la noche. Que paséis una feliz tarde. Nosotros volvemos mañana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.